de mi amor, caminando, caminando por allí. Yo la miro y se me alegra el corazón, porque siento todavía su calor. Por ahí va la chaparrita de mi amor, caminando, caminando por allí. Yo la miro y se me alegra el corazón, porque siento todavía su calor. Ay, chaparra, chaparrita, chaparrita de mi vida. Ay, chiquita, chiquitita, tú serás la consentida. Ay, chaparra, chaparrita, chaparrita de mi vida. Ay, chiquita, chiquitita, tú serás la consentida. Amigos por mi amor, y me miran y me dicen con dolor, mejor te pido que te olvides de ese amor. Cuando vamos caminando por allí, le preguntan mis amigos por mi amor, y me miran y me dicen con dolor, mejor te pido que te olvides de ese amor. Ay, chaparra, chaparrita, chaparrita de mi vida. Ay, chiquita, chiquitita, tú serás la consentida. Ay, chaparra, chaparrita, chaparrita. Thank you.